CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Decíamos que tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, Sebastián Sabini, y él nos adelantaba que la situación vinculada a los cambios en el Senado de la República en torno al tema del presupuesto quinquenal van a ser reelecciones de dinero. No va a haber mensaje complementario. Ayer se lo trasladaba también el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, a la intergremial universitaria con la que se reunió, algo que nosotros ya veníamos afirmando, no porque queramos, sino porque teníamos datos directos de legisladores que habíamos consultado, algunos en micrófonos y otros fuera de micrófonos, y todos nos marcaban lo mismo, que no habría mensaje complementario por la situación y las características económicas en las cuales se recibió el país, porque se había dicho que el déficit fiscal era uno, después terminó siendo otro. Y de aquí en más ahora se van a desarrollar una serie de baterías de medidas de lucha, entre ellas la que tiene que ver hoy con el paro parcial, que veremos si pueden cambiar en algo. Pero desde el ámbito gubernamental la idea es que no, que en todo caso va a haber más dinero en la redirección de algunos fondos, pero no va a ser mucho, no va a ser mucho. Y sobre todo, nos decía Sebastián Sabini, van a apuntar a la ANEP, porque son los que consideran quedaron relegados en diputados, donde apareció, según la lectura que se hace en el Senado, más plata para la UDELAR y más plata para la UTEC, pero no para la ANEP. Entonces, los recursos económicos que se consigan para la educación, sobre todo, van a priorizar a la Administración Nacional de Educación Pública, es decir, a primaria, secundaria y a UTU. Vamos a escuchar lo que nos decía Sebastián Sabini. Este es un presupuesto que prioriza fundamentalmente la infancia, que prioriza el crecimiento económico, que prioriza también la seguridad, que establece mecanismos nuevos para descontar impuestos para las pequeñas y medianas empresas, que quintuplica las becas para los estudiantes, que duplica los comedores estudiantiles para la educación media, que aumenta el bono crianza en un 50%, o sea que tiene un destino social muy marcado de este presupuesto, además de cumplir con parte de lo que fueron, digamos, los compromisos de campaña en materia de aumento salarial, de los salarios más sumergidos, de las jubilaciones más sumergidas y también de las pensiones. Como bancada nos hemos planteado llevar adelante, así como lo hizo Diputados, reasignaciones. Esas reasignaciones que se hicieron Diputados tenían por lo menos dos grandes áreas que a nuestro entender faltan cubrir. Una de ellas tiene que ver con género y justicia, por lo tanto parte del esfuerzo que vamos a hacer de reasignación va a ir, digamos, en la medida de lo posible para ese lado, fundamentalmente la creación de juzgados de género y fiscalía. Y en el caso de la educación en particular, cuando se realizó la reasignación, ustedes vieron que se reasignó a la Universidad de la República, a la Universidad Tecnológica, pero la ANEP quedó por fuera de esa reasignación, por lo tanto En principio, estamos trabajando en ese sentido, con esas prioridades. No quiere decir que en el transcurso de la discusión nos puedan surgir otros. Allí eso implica, digamos, un peinado de los rubros, de los organismos. También tenemos 146 delegaciones que ya solicitaron ser recibidas, que son delegaciones de carácter social, donde tenemos asociaciones de todo tipo, asociaciones relacionadas a la discapacidad, relacionadas al cuidado del medio ambiente, relacionadas a la diversidad de organizaciones que existen en Uruguay. En Diputados se atendieron la demanda de 196 de ese tipo de organizaciones. Nosotros vamos a recibir a 146 y también es parte de esas resignaciones. Obviamente el monto, lo vamos a saber una vez que terminemos con ese trabajo y ese diálogo también con el Poder Ejecutivo. Intentando no pisotear el acuerdo que se dio en Diputados, que sabemos que es un acuerdo que tiene su fragilidad, que tiene sus problemáticas, y que tampoco creemos que sea saludable que le enmendemos la plana del Senado, más allá de que evidentemente el Frente Amplio tiene la mayoría para hacerlo.

y ellos ganan unos 360 mil pesos. Yo les dije, pero ustedes están por arriba, muy por arriba, están con alrededor de unos 360 mil pesos, no pueden decir que les falta plata. Mirá que sí, Fabricio, mirá que a nosotros a veces no nos da, me decían. Y es más, yo les decía, bueno, pero además ustedes a veces hasta ganan por dinero por los votos que sacan. Dice, esa ni la vemos, porque esa en realidad se la quedan otros, los que son cabeza de lista o los que son en este caso el propio partido. Pero entendemos eso. Y es más, Blanca, el Partido Nacional hace ya un tiempo planteó la posibilidad de que se aumentara el salario del presidente de ACE. Y en aquel momento no se acompañó. Ya hubo intenciones de aumentos del salario del presidente de ACE, que fueron propuestas por el Partido Nacional, que hoy es quien cuestiona al presidente de ACE, vinculado a esto de lo que tiene que ver con no tener una concepción, diríamos nosotros, de servidor público. Eso es lo que se le cuestiona. Ellos manifiestan que el servidor público tiene que anteponer todo lo que es la actividad que desarrolla a lo que es su vida en general. El tema que tenga que ver con la calidad de vida, el tema que tenga que ver con la atención o lo que puede pasar en familia, o también lo que pueda ser el tema salarial, que obviamente es muy difícil comparar el salario que tiene ACE Adanza con tres o cuatro sueldos que viene cobrando en el ámbito privado, porque además tiene hasta un subsidio que le da el INED, el Instituto Nacional de Evaluaciones, el INED no, el tema de la investigación científica es el que se la da. Y bueno, entonces habrá que ver. Y una de las cosas que manifiestan es que cuando justificó Danza que cumplía con las clases de la Facultad de Medicina, aún trabajando para ACE, que se decía entonces como marca de tarjeta en dos lados, y él decía, bueno, lo que pasa es que si yo voy hasta Tacuarembó, mientras voy a Tacuarembó, voy dando la clase vía online, vía plataforma. Pero lo que nos decían algunos diputados y algunos senadores es que no lo puede hacer en un auto de ACE, porque estaría utilizando instrumento de ACE para una cosa fuera de ACE, que sería en este caso la enseñanza, y tampoco lo puede hacer con el teléfono de ACE. Eso no se ha aclarado, pero si lo hizo con el teléfono de ACE, estaría allí, entre otras cosas, una de las irregularidades que ellos van a plantear en la interpelación. Habrá que ver si Danza utilizó el teléfono propio o utilizó un teléfono de ACE cuando hizo la clase por la vía llamada mientras iba en el auto o no. Por otra parte, el senador Lema habló también de esto que decíamos, la comparación que hizo entre Yamandú Orsi y el expresidente Lacalle Pou, respecto a que dijo uno manda y el otro se deja mandar. Vamos a escuchar lo que manifestaba Lema sobre eso. En el gobierno, que por un lado exige que haya derecho, respeto a las leyes con el tema del contrato con la garantía de Cardama, y por otro lado no se respeta el derecho en este caso de ACE. No, yo lo que digo es que lo de la garantía fueron explicados ayer por los ministros, del cual el Partido Nacional respalda enteramente. Y no solamente respalda, sino que tenemos una plena satisfacción de las autoridades del Ministerio de Defensa del periodo pasado, que hizo lo que hace mucho tiempo que se decía que había que hacer y nadie hacía. Y están poniendo la cara, y están en primera línea. Y ayer estuvo el expresidente de la República, Luis Lacalle Pou, también poniendo la cara. Y vimos el contraste, ¿no? Entre Lacalle Pou y Orsi. Un presidente que manda, y un presidente al que lo mandan. El contraste es brutal. Ahí está, y por eso creo que fue después la respuesta que ustedes ya escucharon en el informativo de la mañana, que José Luis compartió a ustedes, del propio Orsi. Porque de alguna manera esto de que lo arrastran, de que uno tiene personalidad y el otro no, lo estaban tratando un poco de bobo al presidente de la República, y eso no gustó. Es más, ustedes van a escuchar después la senadora Betiana Díaz del Frente Amplio, que está hablando de todo lo que podríamos decir rodea al tema del presupuesto, porque algunos me decían ayer, ¿presupuesto quién lo habla? Presupuesto del Frente Amplio, quien lo está negociando es Sebastián Sabini y Daniel Cayani. El presidente de la Comisión de Presupuesto Integrado con Hacienda, Sabini, y Daniel Cayani es el coordinador. Pero a la vez, Betiana Díaz está de alguna manera encargando los medios de comunicación de hablar todo lo que sea un poquito extra presupuestal. Por ejemplo, el tema Cardama, el tema de la crítica al presidente de la República, por qué finalmente ayer no se permitió hablar del tema Cardama cuando compareció Sandra Lasso. Hoy se hará lo mismo cuando Lustenberg concurra y algunos quieran plantear el tema de Danza, teniendo en cuenta que Danza va a tener que ir por sí solo cuando ACE tenga que presentar el presupuesto, y porque ya se anunció también una investigación, o en este caso sí se permitirá avanzar en algunas consultas. Son temas que obviamente se irán despejando en el correr de las horas. Hacemos la pausa, tras la misma vamos a escuchar a Pedro Bordaberry, del Partido Colorado, que va a estar, entre otras cosas, confirmando algo que nosotros ya habíamos dicho. Está trabajando en un proyecto alternativo que pueda levantar el secreto bancario, como quiere el gobierno del Frente Amplio, pero él dice que más garantista, que buscaría que la justicia tenga un papel más preponderante. Pero tras el fracaso de no poder votarse esto en diputados, le da la esperanza al Frente Amplio que Bordaberry esté trabajando en un proyecto en ese sentido. Y también va a hablar del enojo porque él también intentó hablar del tema Cardama con Sandra Lasso y no se lo permitieron. Decíamos, Bordaberry se enojó por un lado por el tema de que no le hayan permitido explayarse con la ministra Sandra Lasso sobre el tema Cardama, y por otro lado confirmó que viene trabajando en un proyecto alternativo para el levantamiento del secreto bancario, tal como quiere el oficialismo, como quiere el Frente Amplio y no lo logró en diputados. Eso sí, buscará mayores garantías con el papel de la justicia. Recordamos que en el proyecto que presentó Done, el último, le daba 10 días hábiles a la justicia para contestar, y si eso, en esos 10 días hábiles no contestaba, se daba como bueno y se procedía a la investigación por parte, por ejemplo, de la DGI. Bueno, habrá que ver cómo lo ajusta Bordaberry, si convence eso o no al Frente Amplio. Escuchamos lo que decía el senador Colorado. Y me parece que hay que seguir unos pasos que fija el contrato, y me parece que eso no se puede saltear. Y directamente, como se fue a decir, vamos a rescindir el contrato, cuando el contrato establecía otras cosas por una obligación accesoria, más allá del asunto de fondo, es quizás poner en riesgo el patrimonio de todos los uruguayos y arriesgarnos a eso. Hay que ser muy cuidadoso, lo digo desde mi formación jurídica. Senador, tiene una propuesta para modificar los artículos de levantamiento del secreto bancario. Ayer el ministro Done hizo referencia a esto. ¿Qué fue lo que presentó? Bueno, el Poder Ejecutivo de entrada quería levantar el secreto bancario así sin más. Y nosotros nos opusimos a lo que propuso el Poder Ejecutivo, por más que ahora tienen los votos en la mayoría en el Senado. Pero ayer avanzamos bastante, el Poder Ejecutivo ya vino lo que nosotros estamos proponiendo, en cuanto que en primer lugar tiene que haber autorización del juez. Nada de eso que se había propuesto inicialmente, que podía venir la impositiva y meterse en tus cuentas, etcétera. Tiene que estar autorizado por un juez, y eso me parece que es fundamental. Por otra parte, quien más se molestó con que no se haya podido hablar directamente con Sandra Lasso del tema Cardama fue Javier García, senador del Partido Nacional, ex ministro de Defensa. Era el ministro de Defensa cuando se firmó el contrato con la empresa española. Vamos a escuchar lo que decía García. Se grita en la pulpería, pero se calla en la comisaría. Es decir, se habla en la prensa, pero en la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, donde en los materiales que remite el propio Poder Ejecutivo incluye los fondos y no podemos averiguar, no podemos saber, bueno, cuáles son las previsiones. Incluso yo le preguntaba a la ministra, no obtuvo respuesta, cuál era su opinión sobre el tema, porque es increíble, pero hasta ahora nadie ha escuchado la opinión de la ministra sobre respecto a la continuidad o no